La tumbera. A correr, que la guara te alcanza. A correr, que la guara te alcanza. A correr, que la guara te alcanza. A correr, que la guara te alcanza. Confesiones de un pecador sediento, hambriento. De esta pesadilla no despierto. Confesiones de un pecador sediento, hambriento. De esta pesadilla no despierto. Amo de la oscuridad que me persigue, me deprime. Solo al pasar de mi vida a caminar, entonces dice. De un pecador sediento, hambriento. De esta pesadilla no despierto. Confesiones.